Bien, bien, aquí muy contenta de la movilización. ¿Hola? ¿Se escucha? Sí, te escuchamos, te escuchamos. Sí, no, decía, por un lado, muy contenta por la enorme movilización en defensa de la educación pública y de la universidad en particular. Y al mismo tiempo, te diría que con muchas contradicciones entre lo que se habla y lo que no se habla. No, porque el tema del que quería compartir un poco es algo que pasó bastante desapercibido, que fue el juicio a la comunidad de Uincumapu, que se realizó los días 26, 27, 30 de septiembre en Bariloche, y que fue un gran debate político y cultural sobre lo que significa, de un lado, un tribunal racista, desconocedor en absoluto de lo que es la cultura de uno de los pueblos preexistentes en nuestro territorio, el pueblo mapuche, y por otro lado la comunidad y sus mujeres que estaban siendo acusadas de usurpar su propio territorio, eran mujeres y un varón, y que dieron ejemplo de todo lo que ellas piensan, sienten, viven en intervenciones muy sólidas y de mucha dignidad, ¿no? Pero donde justamente uno de los temas, digo, en diálogo tal vez con esta marcha de hoy, es lo que no se sabe y lo que no se aprende y lo que no se conoce, seas abogado, sea fiscal, sea graduado de las universidades que parecía que hablaban de otro, desde otro lugar, ¿no? Para decir un ejemplo, nada más, fuerzas de seguridad que intervinieron como testigos diciendo que no les entendían lo que decían a la comunidad mapuche porque hablaban en un idioma que pensaban que era guaraní, ¿no? Para dar solo uno de los ejemplos aberrantes que tuvimos que escuchar. Y donde los abogados de Parques Nacionales dijeron, por ejemplo, que los mapuches llegaron al territorio después de la creación de parques nacionales. Bueno, una serie de temas así aberrantes que terminaron con una condena a casi todas las personas que estaban siendo juzgadas, salvo la Machi, que ahora después voy a explicar por qué no la condenaron. Luciana Jaramillo fue condenada a 2 años de prisión en suspenso, más el pago de costes. María Nahuel, la mamá de la Machi, 2 años de prisión en suspenso. Jessica Bonnefoy, 2 años y 2 meses, por usurpación, lesiones leves, resistencia a la autoridad. Romina Rosas, 2 años en suspenso. Mayra Tapia, 2 años en suspenso. Joana Colúan, también por el cargo de usurpación. O sea, todos fueron juzgados por usurpación, 2 años con 6 meses de prisión en suspenso, y Fabián Conia como coautor por usurpación con atentado a la autoridad con 2 años y 6 meses de prisión. La Machi fue absuelta por el hecho de que en el momento de que se produjo la recuperación de territorio, que fue eso, una recuperación de un territorio ancestral y no una usurpación, ella tenía 16 años. Entonces rigen los elementos de la justicia para menores y por eso pudo funcionó la prescripción de la medida, pero el resto fueron todos condenados, ¿no? Sí, ahí pensaba mientras decías, bueno, este ejemplo, ¿no? Del racismo que se expresó por parte de Parques Nacionales, de parte de las fuerzas que participaron en el juicio. En estos días, Junio Libarona salió a decir que desconoce el Estado el acuerdo que se había llegado entre Parques Nacionales y la Loflajkenguin Kulmapu, tratando por un lado a la comunidad de terroristas y separando, ¿no? Y haciendo desde un lado de que ellos son lo otro, ¿no? Como esta misma idea, bueno, ellos llegaron después que Parques Nacionales, ¿no? Esa negación constante racista de nuestros pueblos originarios preexistentes que fueron castigados, asesinados, perseguidos, masacrados por el Estado argentino para poder generar esto que hoy se conoce como Argentina. Sí, era evidente durante todo el juicio, y yo recomiendo que quienes puedan entren lo busquen y entren y lo vean, porque es, por un lado, esto que sea una clase de racismo, y del otro lado, una clase de dignidad, pero desconocían elementos básicos. Por ejemplo, le permitieron intervenir a la Machi Betiana Colguán, no como testigo ya, ni siquiera como acusada, porque quedó fuera del juicio, pero sí en el carácter de amicus curiae. Le pidieron que le explique qué era ser machi, que explique qué significaba el rehue, que explique. Es decir, tuvo que dar un montón de explicaciones con las cuales se intentaba justificar por qué el hecho de la que se acusaba la comunidad, que es la ocupación de un territorio ancestral para temas espirituales, porque eso también ellos lo remarcaron mucho, las personas de la comunidad, que no en ningún momento tenían interés de hacer negocios en ese territorio, ni utilizar la madera, por ejemplo, ni tampoco lo pensaban en términos de la economía, sino que lo estaban pensando siempre en términos de la espiritualidad, porque ahí está el rehue con el cual ellos se comunican, con sus ancestros, está también la presencia de toda su memoria, de su historia, tuvieron que contar su historia cotidiana, de sus abuelos que estuvieron ahí, y por ejemplo el caso de la mamá de la Machi, María Nahuel, que es una de las que estaba también juzgada, explicar que ella siempre sufrió violencia, que a los 12 años estuvo presa, cuando a ella la acusaban de violenta, bueno, que ella vivió violencia toda su vida y que en esas condiciones de todas maneras trató de construir un espacio y un territorio, que a todo esto tiene 7 hectáreas, que es algo mínimo dentro de lo que es la Patagonia, ¿no? Pero bueno, que ese territorio era para poder darle un espacio como necesitan las machis, donde están las plantas sanadoras, el lahuén, y donde podría construir ese rol de espiritual que tiene como machi. Recordando también que los últimos machis fueron asesinados, y que esto, el levantamiento de una machi en el territorio llamado Argentina, Puel Mapu lo llaman ellos, es un hecho histórico que hacía 60 años no sucedía, y que entonces no es algo solo de una comunidad, sino que es de todo el pueblo mapuche. Hermanas, las también que dieron testimonio, explicaron una tras otra cómo valoran esa construcción de una espiritualidad mapuche, y que no están dispuestas a aceptar una nueva vuelta de la conquista al desierto, donde se considere que no son gente, ¿no? Como se consideró cuando se habló de que ese territorio era un desierto, desconociendo quiénes lo habitaban. Entonces ellas daban testimonio de la historia también más reciente y de la historia un poco anterior, cuando mostraban que este racismo no era una casualidad, sino que era un aspecto estructural. Y de paso decir también que en el día de hoy se condenó a otra comunidad, la de Kemkentreu, también con el cargo de usurpación de un territorio ancestral, y que esta evidentemente es una política que va a venir para todas las comunidades mapuche, que van a tratar de alguna manera lo que ellos decían era exterminarlas, ¿no? Porque si les niegan también su posibilidad de desarrollar su espiritualidad, el reconocimiento de su lengua, una de las hermanas, Luciana Jaramillo, dijo, bueno, hubiera querido poder hablar, expresarme en mi lengua. ¿Y cuántos juicios sabemos que de pronto ponen un traductor de inglés o de francés y el que está acusado es europeo? Pero no hay quien traduzca o quien pueda escuchar a una persona que habla mapuzungún. Es decir, es una cantidad de elementos que hay que ir pensando, considerando y poniendo, por eso digo, también en diálogo con por favor, sí. Sí, digo, poniéndolo en diálogo con qué educación tenemos. Sí, es importante, ¿no? Porque, como decías, esto pasa un poco desapercibido, sobre todo para los grandes medios de comunicación y gran parte de la sociedad, pero la importancia de denunciar y seguir acompañando a las comunidades, porque no es una... obviamente no es una lucha nueva la que están dando, ni es solo una avanzada de este gobierno el fallo y lo que sale a decir ahora Cunio Libarona de desconocer el acuerdo, sino, y rápidamente, digo, pensando en el pueblo mapuche y esta comunidad en particular, Santiago Maldonado y Rafael Nahuel durante el gobierno de Macri, el desalojo y la prisión domiciliaria de las compañeras durante el gobierno de Alberto, y ahora esta frutilla de desconocer los acuerdos generados, de abiertamente volver a hablar del pueblo mapuche como terrorista, habla de una política de Estado que no tiene que ver con los gobiernos, que claramente es una política de desconocer a las comunidades originarias, de ningunearlas, de no darles la condición de pueblo que tienen. Sí, así es, y pensemos que el desconocimiento del acuerdo, del diálogo que se había llegado, que implicaba, por ejemplo, el reconocimiento del Rewe como un espacio ceremonial, sagrado, es algo que si va a los tribunales internacionales va a generar conflicto, pero eso no les importa, digamos, acá lo que están queriendo es disciplinar a las comunidades que dejen de reivindicar su territorio, su cultura, su lengua, o sea, volver para atrás con todo lo que signifique su identidad, y lo que creo que fue importante, por eso digo, valorando la dignidad rebelde de estas comunidades, es reafirmarse y decir, bueno, vamos a volver al Rewe. E incluso diciendo, si no somos nosotros, también están nuestros niños, niñas. Como bien dijo también la Machi en un momento, dice, yo parí a mi hijo ahí en ese territorio, está unido a ese territorio, tiene la placenta, está ahí cuidada. Entonces creo que es desconocer elementos muy profundos de identidad que no solo lo desconocían, digo, los funcionarios, el juez, los fiscales, los funcionarios de parques nacionales, desde ya los policías que declararon y los gendarmes, que quedaba vergüenza ajena a veces las cosas que decían, irrepetibles ya eso, porque no sabían realmente con quién estaban hablando, no los consideraban un pueblo, no los consideraban una cultura. Hermanas mapuche tenían que enseñar cosas básicas de su experiencia y de su vida en el territorio, pero tampoco creo que los periodistas, la sociedad, bueno, ahí está el consenso Bariloche que cuida los territorios para las grandes empresas extranjeras y después acusa de ser extranjeros o chilenos a los mapuches. Es decir, yo creo que lo que a mí me dejó, por lo menos estuve mirando los 3 días ese juicio, y es todo lo que todavía nos debemos en la sociedad, en los centros de educación y en los movimientos populares para poder discutir a fondo este carácter racista y también patriarcal, porque pensemos, eran 6 mujeres que estaban siendo juzgadas, las detuvieron, por ejemplo, con sus niños, niñas, y no hubo en ese momento funcionarios de defensa de la niñez que pudieran cuidar cuestiones básicas, es decir, las madres no podían abrazar a sus hijas porque estaban con sus manos atadas atrás, los niños y niñas recibieron gas pimienta, recibieron agresiones muy violentas durante el desalojo, creo que no puede pasar inadvertido. Entonces yo por eso decía, aunque tal vez el tema del día era otro, me quedaba esa sensación, necesitamos también poner en discusión que la educación pública y popular tiene que tener contenidos antirracistas, antipatriarcales, y que pueda mirar estas situaciones, ¿no?, de manera mucho más profunda. Claudia, te agradecemos como siempre la comunicación y seguir tejiendo redes y seguir tejiendo libertades. Nos volvemos a encontrar en 2 semanas. Muchas gracias a ustedes por este espacio. Un abrazo y disculpen la tos que interrumpió varias veces. No, por favor. Un abrazo grande. Estamos en recuperación. Chao, chao.